que es secretaria general de Arte Seccional Centro. ¿Cómo está, Virginia? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va a ustedes? Bueno, bien, gracias por atendernos. No, por favor. Vamos a hablar un poco del plan de lucha que tienen ustedes, Virginia, para comenzar, bueno, este ciclo lectivo. ¿Cómo va a ser? Bueno, lamentablemente tenemos que comenzar otro ciclo lectivo con conflicto, ¿verdad? Lamentablemente. Sí, lo que aspirábamos era poder resolver todas las demandas y deudas que tiene el gobierno de la provincia, como vos bien sabés, durante el mes de febrero, pero no ha sido posible. Así que, bueno, en la asamblea del día viernes, debo aclarar que todas las medidas que se tomen son medidas provinciales, pero que son, digamos, discutidas o debatidas, mejor dicho, con los compañeros en las asambleas, que son los que van definiendo qué es lo que queremos y cómo lo queremos lograr. El día viernes, en una asamblea muy concurrida y muy, muy participativa, no solamente con la presencia, sino también con la opinión y con la propuesta, se resolvió hoy, en el marco de la jornada de protesta provincial, permanecer, como lo hacemos normalmente, en la plaza, a partir de las 10 de la mañana, para poder llevar luego un petitorio al Consejo Escolar. Y, por otro lado, el día miércoles 3 vamos a estar protagonizando un paro provincial junto con otras organizaciones de nuestra central, como son la CICOP y la Asociación Judicial Bonaerense. Virginia, ¿cómo evalúan ustedes todos los reclamos que han venido haciendo? Mira, nosotros entendemos, bueno, la discusión en la paritaria general, lamentablemente, yo diría que no hay avances. Las propuestas salariales realmente son insuficientes en lo que hace a nuestra organización, digamos, a los trabajadores del Estado provincial, a los estatales provinciales, a los trabajadores de la JB y a la CICOP todavía ni siquiera fueron convocados. En lo que hace la paritaria general, vuelvo a repetirte, los avances son insuficientes, las dos propuestas salariales realmente han sido rechazadas, primero por insuficientes, segundo porque son en dos partes. Digamos, recién en el mes de julio estaríamos alcanzando un incremento del 17% para los trabajadores auxiliares de educación. Pongo el ejemplo de los auxiliares porque es el sector de más bajo salario, y del 19% a los trabajadores de salud, que tienen un régimen de 48 horas, digamos. Y además nos coarta la posibilidad de seguir discutiendo un incremento salarial. Además, no se ha cumplido, siguen sin cumplirse varios de los acuerdos paritarios que hicimos en agosto, entre agosto y noviembre del 2008. Por ahí hemos avanzado en algunas cuestiones sectoriales, como por ejemplo el cambio de agrupamiento y la desaparición de los RECOS, esa figura que era la más precarizada dentro del Estado provincial. Y el jueves pasado hubo un logro, creo que es importante, que es la equiparación de las asignaciones familiares a la ley nacional, cuestión que debió haberse hecho para fines del año pasado, porque en realidad el decreto de equiparación dice que es automático, que cuando Nación aumenta las asignaciones para los trabajadores nacionales o el sector privado, automáticamente la provincia debe equipararlo, digo. No hicieron nada más que lo que corresponde, pero para esto obviamente tenemos que reclamar y amenazar con medidas de fuerza. Ustedes hace muchos años que vienen reclamando también el pase a planta permanente del personal, ¿no? Sí, nosotros a partir del año 96-95, que Dualde pone la provincia en emergencia, y se va renovando anualmente esta emergencia en la provincia, esta declaración de emergencia en la provincia, no se producen más nombramientos, ¿no? Titularizaciones en el sector de los trabajadores estatales. Todos los ingresos se realizan con la figura de temporario transitorio mensualizado. Nosotros hemos pasado, por ejemplo, en el caso de educación, becarios en salud, pasantes, ponele el nombre que quieras. Hemos logrado pasar a muchos trabajadores en estos años, siempre obviamente con medidas de fuerza, como consecuencia de las medidas de fuerza, pero aún nos quedan todos los trabajadores que han ingresado en la provincia a partir del año 2006. El último pase a planta, que fue en el primer semestre del año pasado, después de 14 paros, logramos pasar a trabajadores que habían sido designados hasta el 31 de diciembre del 2005. El resto sigue en la misma situación. Bien, Virginia Fabricio te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Esto cómo va a continuar la semana próxima? ¿Qué crees si no hay una oferta satisfactoria por parte del gobierno? Mira, la opinión de los trabajadores de nuestra seccional es que tenemos que seguir con las medidas de lucha. Nosotros estamos en estado de asamblea permanente. Vamos semana a semana analizando la situación y definiendo nuevas medidas. El otro día se planteó que tenemos que seguir con las medidas de fuerza, que esto tiene que ser un plan de lucha que podamos sostener en el tiempo, porque entendemos que no va a ser, que no se va a resolver en poco tiempo. Pero de lo que no sé con qué medida, pero de lo que no tengo dudas es que las medidas de fuerza van a seguir, porque es la voluntad de los compañeros y por la falta de voluntad por parte del gobierno de la provincia. ¿Un acuerdo salarial cerrado con el gobierno, un buen acuerdo salarial, rondaría el porcentaje que acordaron con los docentes? Mira, nosotros no queremos atar esta cuestión, la resolución de esta cuestión a esa suerte de techo que nos quisieron poner con el acuerdo docente, digo, ¿no? Porque aparte, además de la cuestión salarial, hay otras cosas también que tenemos que resolver, como los pases a planta, etcétera, etcétera, todas las cuestiones adeudadas. Hasta ahora, en las medidas que han venido teniendo el año pasado, el acatamiento, bueno, el acompañamiento ha sido prácticamente total, ¿no?, de los trabajadores. ¿Creen que siguen apoyándolos a ustedes, al gremio, de esta manera? Mira, vos sabés que acá tenemos una situación bastante complicada, ¿no? Siempre también cuesta remontar un poquito un conflicto, ¿no? Y además tenemos otra situación, no te olvides que para fines del año pasado el gobierno de la provincia decidió en forma unilateral e inconstitucional descontar a los trabajadores los días de paro. Esto justamente estuvimos charlando también el día viernes en la asamblea con las trabajadoras y trabajadores. En forma ilegal e inconstitucional, porque el gobierno no puede definirlo en forma unilateral al descuento, por eso va a tener que devolver esos días descontados. Ese también es uno de los motivos por los cuales se inicia este plan de lucha. Yo no tengo duda de que los trabajadores van a acompañar, porque no son solamente, las medidas como dije hace un ratito, no las definimos los secretarios generales y bajamos línea a los trabajadores, sino que este plan de lucha se va delineando, se va construyendo con el aporte de todos los compañeros en cada asamblea. Los secretarios generales lo único que hacemos es coordinar con el resto de los compañeros de la provincia para poder darle más fuerza, para que sea una medida igual en toda la provincia. Pero en definitiva, los que van definiendo qué es lo que quieren hacer son los mismos trabajadores. Por eso no tengo dudas de que la medida va a ser con un alto grado de adhesión. ¿Cuántos días se pueden dar a clases sin el personal auxiliar en las escuelas? Y yo creo que un día solamente. Virginia, gracias. No es nuestra intención, obviamente, ¿no? Pero lamentablemente, en la medida que no hay respuesta, los trabajadores se ven obligados a tomar estas decisiones. Gracias, Virginia, muy amable. No, gracias a ustedes. Que tengas un buen día. Gracias. Virginia.